Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Y quedó planteado el tema justicia, ¿eh? Entonces, Víctor, vamos abriendo el expediente, ¿sí? Nos metemos... En la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fojas 1. Vive la Corte después de un periodo dominado por cierta estabilidad cuando llega Néstor Kirchner al poder y produce ese sacudón necesario de una Corte por entonces menemista, con una mayoría automática. Se abre una nueva instancia en la que los candidatos a jueces deben pasar por un proceso mucho más exhaustivo de análisis en cuanto a sus antecedentes académicos. Así fue como se sumó Hayton de Nolasco, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti. La interesante característica de Lorenzetti, de que no había sido parte de la familia judicial. Claro. No había sido juez, ni fiscal, ni defensor, sino había sido, ejerció la abogacía en el ámbito privado. Sí, claro. Y que fue la primera vez que un hombre que no era de la familia judicial o de la casa judicial llegaba a la corte y aún más se convertía después en el presidente de la corte. ¿No? Una característica, diría, muy importante tener en cuenta. Después, bueno, hubo este periodo de cierta estabilidad con esta corte que llamémosle, que no había una mayoría automática, no era una corte oficialista, creo que era una de las cortes más independientes que hubo en los últimos años. Puede ser que a lo mejor, a propósito de esta estabilidad que vos decías, mientras el gobierno no forzó, o el Poder Ejecutivo no llevó situaciones de tirantez, no dividió aguas. No dividió. No hubo por ahí necesidad tampoco, a lo mejor, de que se viera qué tan estable era la Corte. Claro. Quiero decir, hay en el camino hubo, concretamente, a partir de la causa básicamente Clarín, digamos. De la ley de medios, sí. Y de la ley de medios, sí. Hubo también una especie de divisoria de aguas en la Corte que algunos quedaron francamente adhiriendo al gobierno y otros no tan francamente en contra, pero sabido por todo el mundo, digo, ¿no? Sí, me sí, parece sí. Que también se contaminó un poquito del clima general político. Sí, hubo un solo periodo muy complicado de la Corte, que fue este de la ley de medios. Podemos recordar también el acto de Eve Bonafini diciendo... Frente a tribunales, en la plaza de tribunales. Que los trató de... creo que turros, dijo. Turros, exactamente. Y también otro elemento de tirantez muy fuerte es que hubieron un par de decisiones de la Corte que no se cumplieron por parte del Poder Ejecutivo. Claro. Y una de ellas fue la restitución del fiscal, del Procurador General en la provincia de Santa Cruz. Cierto. ¿Recordás? Cierto, sí, sí, cierto. Hubo cierto. Dos o tres hechos muy marcados, ¿no? Pero ese periodo termina por varias razones, todas esperables y todas obvias. El fallecimiento de uno de los miembros, claro. Un hombre que ya estaba enfermo. Sí, sí. Después tenemos, Zaffaroni se retira a los 75 años, como establece la Constitución Nacional del 94. Y además es algo que viene adelantando Zaffaroni hace un tiempo. Se sabe, por eso. Sí. Y también está ahí como medio pendiente la situación de Fight, quien dijo que no sé cuánto tiempo más voy a querer seguir siendo miembro de la Corte. Un hombre de una lucidez, diría, de las más envidiables del mundo, con sus 96 años, ¿no? Sí, sí. Es decir, que hay hechos claramente objetivos y esperables de que este fin de ciclo en la Corte se venía. Claro. Es decir, hubo una renovación forzada o prometida y demandada por la sociedad, inclusive. Sí, sí, políticamente. Políticamente y, bueno, hecha. Y ahora hay otro tipo de renovación, no política, que posiblemente coincida a lo mejor con una renovación política, va a coincidir con un fin de ciclo político, claro, seguramente, pero se da por generación espontánea, por así decirlo. Sí, lo ideal sería que no coincidan los cambios políticos con los cambios en la justicia, ¿no? Porque eso hace que se construya esta historia de ciclos compartidos y de no independencia, ¿no? Claro. Que tenemos los argentinos. Pero en este caso debemos reconocer claramente que no fue por un impulso político, sino por... Coincide. Coincide y punto. Otro tema aún también que merece ser analizado es que en el medio de este periodo el gobierno tomó la decisión de bajar el número de miembros de la Corte. Claro. De 7 que debían integrar la Corte, estableció que debían ser 5, porque era el número como que hacía todo más ágil y no tan debatido, ¿no? Ajá. El tema es que ahora son 5 y en pocos meses pueden llegar a ser 4. Ajá. Cuando se vaya zafaroniendo un par de meses. Sí, sí. Que es indispensable que se nombre a uno. Claro, porque tiene que ser impar. Tiene que ser impar para que los votos ganen por mayoría de algunos. Hay una definición, claro. Igual se pueden nombrar jueces subrogantes, ¿no? Para ciertas causas, etcétera. En este panorama aparecen parece no haber consenso en el corto plazo para que alguien logre los 2/3 de los votos de la Cámara para ser convalidado como juez de la Corte. Claro, porque ahí sí, donde coincide, como marcábamos antes, un fin de ciclo político con el ciclo judicial, ahí sí la política entra a tallar, porque no es el mejor momento un fin de ciclo político para que haya acuerdos, porque hay una elección por delante, y ahí se toma también como una especie de coto de caza el lugar, ¿no? Es que la Argentina, y este es el fondo de la cuestión, no es solo que estamos eligiendo a un miembro de la Corte, sino que lo que subyace, y los políticos no dicen, es que queremos elegir a alguien que nos convenga. Claro. No al mejor. Claro, claro. Ese es el dato. Porque si era cuestión de elegir al mejor, vemos quién es. Sí, sí, sí. No, a vos te gustará uno, a mí me gustará el otro. Hay condiciones objetivas, digo, hay antecedentes, hay cosas que tallan. Pero si el gobierno quiere poner a Gilles Carbó, a quien... quien ella misma se autodefine como militante kirchnerista, digamos, y que haría lo imposible por votar siempre a favor del kirchnerismo, y ya estamos haciendo las cosas mal, digamos, claro, ¿no? Claro. Entonces, definamos el debate, ¿cuál es? El debate es, tenemos que elegir al mejor candidato que haya para integrar la Corte por sus antecedentes, su idoneidad, sus estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por su conocimientos, viste que hay algunos que son más especializados en penal, en derecho administrativo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no conozco bien qué área de cada uno, pero sabemos que Zaffaroni está muy vinculado al tema penal. Sí, sí, lo ideal es que una corte se integre con miembros, que además de ser obviamente imparciales y votar según su criterio jurídico, tengan también una diversidad de conocimientos en los subtemas del área judicial, ¿no? Esto que vos decías, penal, Zaffaroni, sí, y los demás, bueno, algunos es más constitucionalista, ¿no? Para que haya un saber, una expertise más o menos de todo el área. Y para cerrar este tema, Carlos, hay algo que siempre se ha mantenido en las sombras, que no ha tenido el relieve que se merece, y es que el Poder Judicial, la mayoría del Poder Judicial, viene de cierta raigambre radical. Que el radicalismo se encargó muy bien de ser muy sutil en el manejo de ese poder, pero se cree con cierto derecho a tallar fuerte en las decisiones de la Corte, ¿no? Y la incidencia. Algo que está tan mal como que lo haga el kirchnerismo. Claro, claro. No porque se identifique al radicalismo como lo más legalista, por así decirlo, como partido histórico y tradicional. Está bien. Está bien que se lo identifique al partido, lo cual no significa que tenga más autoridad que otro. Otros para nombrar a un juez de la Corte. Sí, sí, o más mérito. Digo, este va a ser el tema. Seguramente, a lo mejor, lo que a la gente más de a pie le resulta por ahí menos excitante, digo, sí. Siempre la economía, el dólar, la deuda política, la competencia Pachano, electoral. Pachano. No, la competencia electoral, digo, calienta un poco más la atención de la gente, pero sin duda que es muy probable que, no solo el año que viene, sino en los años posteriores, en los meses posteriores y en el cambio de ciclo político, haya mucho tema que va a pasar por la justicia. ¿Mm? Sí. Y cómo la justicia tome esos temas también va a marcar un poco el ritmo de la actualidad del país. ¿Sí? La seguimos.